Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario de La rebeldía nacerá la libertad de nuestros pueblos sobre historia del CNEI. En esta ocasión, como bien lo dice el cártel, la sesión estará dedicada al tema de la autonomía por la vía de los hechos. Para ello, contamos con la presencia de compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena. Se encuentran con nosotros Salvador Campanur y el compañero Alfonso Sánchez Velázquez de la comunidad de Cherán, y también Juan Dionisio, miembro del Consejo de Mayores de San Pedro Atlapulco, y el licenciado González, Luis González Morales, igual de San Pedro Atlapulco. Antes de darle la palabra a los compañeros, nos parece importante hacer una introducción muy breve sobre lo que se abordará o el periodo que corresponde a esta segunda sesión. En la sesión pasada se abordaron los primeros 5 años de la historia del CNEI. En esta ocasión se abordará el periodo que va de 2001 a 2009. Ese periodo arranca con un hecho muy importante, que es la traición gubernamental a los acuerdos de San Andrés. Resultado de esta traición, el Congreso Nacional Indígena, en diversidad de asambleas, decide por un lado rechazar la contrarreforma o la reforma que se había hecho a los acuerdos de San Andrés, y a su vez decide ejercer la autonomía ya no por la vía del reconocimiento, sino por la vía de los hechos. Es un periodo que está marcado por contrastes, ¿no? Por un lado, el ejercicio de muchas comunidades en la construcción y defensa de la autonomía. Ejemplos hay muchos, ¿no? Tenemos aquí algunos: Cherán, Atlapulco, Ostula, Xochitlahuaca en Guerrero, la tribu Yaqui. Y al mismo tiempo está marcado también por un importante esfuerzo del Estado por frenar estos actos de construcción de autonomía, y entonces hay un fuerte acto represivo durante estos años que van de 2001 a 2009. Ejemplos están Atenco en 2006 y también está Tlanisco, que es conocido como el otro Atenco o el Atenco desconocido, donde también se llevó a cabo un acto de represión a la comunidad por defender su agua y su territorio. Para esta sesión, así como en la sesión pasada, se dieron algunos elementos o conceptos clave para ir entendiendo o acercándonos a la historia del CNI, como Congreso Nacional Indígena, Pueblos Indígenas, Derecho Indígena, entre otros, que pueden consultar en el documento que se les envió por correo, a los que ya nos dejaron su correo y que también se encuentra en la página tejiendorevolucion.org. En esta ocasión hay dos conceptos que nos parecen clave. Por un lado, autonomía, y por otro lado, territorio, pues son los dos ejes que articulan la historia que se va construyendo en estos poco más de 8 años. De la misma manera que en la sesión pasada, les haremos llegar un documento en el que se incluirán de manera breve el desarrollo de estos conceptos, una breve cronología de este periodo y la revisión de algunos documentos que marcan de manera fundamental esta parte de la historia del CNI. Uno de ellos es el manifiesto del 1 de mayo, otro es también la declaración final de la 8ª Asamblea del Congreso Nacional Indígena, que ustedes pueden encontrar en la antología que se preparó para el periodo de consulta que inició el Congreso Nacional Indígena y que tenemos aquí, que pueden comprar. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a los compañeros de San Pedro Atlapulco.